Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Trying to make sense of enough. Buenos días. ¿Cómo andan? Disculpen la tardanza. Tuve ahí un asunto que atender. Pero acá estamos de nuevo en la columna del día martes. Bueno, ¿cómo les están andando sus algoritmos? Ay. ¿Qué sería? Esa es la pregunta de hoy. Les voy a contar cómo andan los míos. Los míos, al parecer, como que dejaron de ser una máquina de anticipación de mis deseos. Y pasaron a comportarse de una forma un tanto extraña. Tienen al menos dos comportamientos así muy claros que identifiqué. Uno es que repiten siempre lo mismo. O el otro es que se empecinan en mostrarme lo mal que estoy haciendo algo o lo mal que estoy pensando algo. Así que voy a detener rápido en cada uno de estos comportamientos para que lo analicemos un poco. Particularmente en los algoritmos de las plataformas musicales, yo no sé si que soy yo que corrompo el algoritmo o es Spotify que entró en una especie de loop, ¿no? Pareciera que mientras más tiempo lo uso, más se ancla como a patrones estáticos, ¿no? Los temas que proponen los mix, la selección de canciones que deriva al crear una radio sobre algún artista o alguna canción, es como que siempre son un set conocido de un grupo de artistas o de canciones. Y lo mismo me pasa con Netflix o cualquier plataforma de streaming. La selección de películas de acción repite en su mayoría la selección de películas de la sección drama. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que elegimos? Si una selección de productos culturales filtrados por un algoritmo está trabado en un loop, o es una selección de productos culturales que están dispuestos para reforzar un patrón conocido de experiencias. En otras palabras, como pensaría el algoritmo. Un algoritmo. Te estudié durante un par de años, ahora te doy lo que sé que es lo que te gusta. Te optimizo la vida y tu consumo cultural en base a lo que te gustó últimamente y lo que necesito vender o está de moda. Es como que estamos optimizados para escuchar y ver las cosas en un rango personal, que no genere fricción alguna en nuestras emociones. El algoritmo andando mal, en este loop, o eficientemente bien. Y hasta acá venía pensando muy feliz hasta que le mostré esta columna a Dani, mi compañera. Y con mucha certeza me apuntó que eso ya pasaba cuando no había algoritmos. Escuchábamos dentro de una burbuja de gustos o de gente a las que nos rodeábamos. Es como que elegíamos adentro un rango más o menos estático de opciones. Entonces mi enojo con el algoritmo no tiene mucho sentido. El problema soy yo, que no salgo a buscar nuevas músicas. Después podemos ver si el algoritmo me sigue o no. Bien. Esa es una parte del problema que estuve viendo con el tema de los algoritmos de consumo cultural. El segundo problema, que me irrita un poco más, es que estoy notando, y esto viene de los algoritmos de YouTube, y acá los escuchas me pueden confirmar si pasa lo mismo en Instagram o en TikTok, que yo no tengo. Y a ver si les resuena esto. Es como que el algoritmo está empecinado en mostrarme lo mal que estoy haciendo algo. O la correcta forma de pensar. O hacer alguna cosa, digamos. De la forma bien. Y les paso algunos títulos de lo que me muestra mi feed del algoritmo, de los videos que me aparecen. A ver si les suena. No apiles la leña recién hachada. He aquí el porqué. Odiaba la caladora hasta que hice esto. ¿Por qué bloquear tiempo en los calendarios no funciona? ¿Y qué hacer en su lugar? Bloquear tiempo en los calendarios, vieron lo del calendario, el Google Calendar, ¿no? ¿Por qué marcar tiempo en el calendario no funciona? ¿Y qué hacer en su lugar? ¿Cómo tomar apuntes, pero bien? No cometas este error con el cemento de albañilería. Estás usando mal las cintas de atar carga, ¿no? En el auto. Estás usando mal la motosierra. La mayoría de la gente no sabe esto. ¿Cómo usar una escuadra de carpintero? No pierdas tiempo. Hacé esto para cambiar tu vida. O sea, como... todo el tiempo me está diciendo lo idiota que soy. Me pone muy nervioso. O sea, Por un lado, el algoritmo así, o sea, logra acertar en las cosas que quiero ver para hacer, aunque después no haga nada, me quede viendo cómo usar la escuadra pero no la use, sino que también los contenidistas saben que en algún punto creemos que somos muy malos para hacer o pensar las cosas. Los títulos que más aparecen son del tipo ¿cómo hacer algo? O esta es mi opinión sobre esto. O sea, perdón. Los títulos que más aparecen no son del tipo ¿cómo hacer esto? O esta es mi opinión sobre el tema. Sino que los títulos son lo estás haciendo mal. Claro. La mayoría de la gente no lo hace bien. Claro. Y lo cierto es que eso me irrita. Me saca de quicio. No solo me hace sentir que soy un idiota por no hacer las cosas de esta u otra manera, sino que además triggerea una emoción oscura que se ancla en poder hacer o pensar las cosas mejor que los demás, en lugar de hacerlas con los demás. Digamos, la emoción que me triggerea, me genera, es esa. Es la optimización por competencia con el prójimo, le puse así de título. Y me pregunto si son estos los valores que quiero cultivar en mi vida. Lo cierto es que muchos de estos videos, la verdad que son realmente buenos, pero ¿por qué nos tratan de idiotas o se promocionan despreciando el esfuerzo de los demás? Yo la verdad no lo sé. Se ve que esto vende, que hace que los veamos más que un video que se titula ¿cómo tomar apuntes? Y aparece uno que dice ¿cómo tomar apuntes? Pero bien, porque el resto lo hace mal. Seguramente veas al segundo. En fin, esto me da a pensar que los algoritmos, su aplicación en nuestra vida diaria, hablan mucho sobre cómo las empresas conciben la cultura y a los usuarios. Pero también hablan sobre cómo somos nosotros, lo que permitimos, lo que toleramos y todo lo que amparado bajo la excusa de la comodidad, como que evitamos modificar. ¿Y ustedes? Sin palabras. El que debe estar sin palabras es el algoritmo mío de Spotify. De Spotify. Tengo el premium familiar, sería, que sí. Lo pagamos entre todos, inclusive sí. La vecina y la radio. Sí. ¿Sí? La radio lo usa poco y nada. Bien. La vecina lo usa cada 3 meses y Alue y La Negra son los que, y Huanca son los que más usan y que claro. Están escuchando música todo el día. Entonces, a ellos quizás el algoritmo los guía por... A mí, cada vez que yo voy a buscar una música en Spotify, el tipo no entiende qué es lo que yo estoy buscando, ¿entendés? Claro, porque le diste poco uso, no lo has optimizado. No, y aparte le saqué las notificaciones, todo, que claro. No me rompa los huevos, digamos, durante el día, a ver, escucha esto. El tema para mí es que en esta preocupación por la algoritmización y la optimización de las cosas... Yo creo que a veces recaemos en culpar o en derivar o en quejarnos de un algoritmo o de una empresa, y en realidad detrás hay digamos formas de comportamiento que tuvimos medio siempre. Esto de la música que me lo marcó Dani para mí fue re claro. Yo venía re enojado, tipo esto siempre me pasa lo mismo, y me agarró y me dijo Dani, pero escúchame, si vos siempre escuchás lo mismo, claro. Lo escuchabas antes también. Ah, tenés razón, el problema soy yo. Sí, sí, sí. Yo abro Spotify y escucho lo mismo. Claro. Voy a claro, escuchar claro. El soldado, quiero escuchar el soldado, claro, no sí, quiero sí, escuchar sí, otra sí, cosa. Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Así que, nada, me dio a pensar eso. Sí, lo otro que me irrita más es esto, cómo en virtud de vender el contenido dentro de las plataformas, siempre la mejor manera de venderlo es o hacerte sentir un idiota. Claro. O... deslizar de alguna manera que todo el mundo está equivocado menos la persona que sube el video, y es medio un bajón eso. Va, sí, a mí me gusta el título de no hagas más esto porque lo estabas haciendo mal. ¿Qué sabe? Pero viste que hay un montón de eso, cada vez hay más, no sé si te sí, cuenta. Pero todo el tiempo, sí, no hagas más esto, o sea, que yo a YouTube sí. Porque si no Néstor Sánchez se enoja si digo YouTube. Tienes razón. Sí. O sea, no me chuncanice la palabra inglesa, ¿no? Claro. Le dije que por favor no me muestre más reel, no quiero. Claro. Entonces, cada 3 o 4 días aparecen, viste, un banner de 4 cosas ahí. Claro. Y voy y le hago 3 puntitos, no quiero más esto. Y claro. Vuelve a aparecer. No, va a aparecer siempre, eso claro. Es. Pero que se deje de joder. Entonces, bueno, creo que intenté romper el algoritmo alguna claro. Vez y apareció una promoción de premium gratis durante sí. 30 días, sí. 60 días, y la acepté. Sí. Y obviamente le dije que sí, que me dé la notificación 7 días antes, qué sé yo, y la saqué. Sí. O sea, utilicé YouTube gratis como yo quise, pero no era como yo quise, porque el algoritmo ahí aprendió un montón de mí, de mis horas de siempre, YouTube. Todo, de aunque no te ponga YouTube Premium, ya lo estás sabiendo, digamos. Eso. Claro. Están siempre, digamos, traqueando y viendo tu uso para optimizarlo, ofrecerte un mejor uso, comillas radiales, porque tienen que ver con un uso optimizado para qué, que es lo que hablábamos la semana que viene. La semana pasada, digo. Lo que hablabas la vez pasada claro. Y las lecturas que hiciste del libro que tradujiste. Sí. Ahí no me acuerdo el nombre del autor. ¿El año pasado? Sí. De Xuan Tuang, algo así era. Sí. Que, no me sale bien. Digamos que el algoritmo inclusive utiliza los gustos de uno o de claro. Los que están alrededor de uno para no solo vender publicidad, porque antes era vender publicidad. Estaba todo bien. Ahora ya te dicen que está mal lo que está haciendo. Claro. Y a la vez, no sé, para buscar empleos y cosas así, sí, como que todo. Optimizan. Para todo. Es un garrón. Por lo menos da para pensar para qué está siendo optimizado. Y también da para pensar de, bueno, le echamos la culpa a las empresas, al algoritmo, a todo, pero hay que pensar un poco claro. Para adentro también, de ver, digamos, a ver cuáles son mis prácticas y mis consumos culturales, porque... Digamos, que hoy lleguemos a esta, digamos, mercantilización de la cultura no es causa de Internet. Esto viene de un arrastre de muchos, muchos años. Exactamente. Decenas de años, digamos. lo podemos pensar con la música pop, la radio, digamos. Todo este proceso se viene anclando hace muchísimo. Bueno, ahora está como explotado y por ahí nos empezamos a preguntar cosas. Lo que yo me pregunto es si hacia donde nosotros ponemos la mirada no es reduccionista, digamos, si los algoritmos, claro. La empresa, Internet, esto viene hace un montón de tiempo calándose en una forma de vivir en el mundo. Exactamente. Sí, aceptamos cosas de ya desde nuestros padres, ¿no? Bueno, esto así, esto asá, y ya lo damos por sentado. Sí, y la cultura se va reproduciendo dentro de un sistema económico que es el que vivimos, digamos. El capitalismo. El capitalismo, exactamente. Pero bueno, nada, era para pensar un poquito sobre los algoritmos, qué está pasando con ellos. Yo molesto porque me entran en loop algunas cosas y dándome cuenta que por ahí soy yo. No, pues está que bien tengo que molestes. Salir un poquito de la comodidad de dejar de que Spotify me recomiende y empezar a buscar yo por mi cuenta lo que quiero escuchar. Claro, antes era también esto de la radio me impone lo que yo quiero, bueno, había radios de pop, sí, radios sí, de sí. folclore, radios de cumbia, sí. Sí. Hoy la radio cambia y mezcla todo tipo de músicas, inclusive pone cámaras y lo hace streaming, lo hace claro. audiovisual. Entonces nos mudamos a Spotify o a SoundCloud o a cualquier otra plataforma que nos ofrece música on demand. Sí. Y es mentira, porque en realidad estás escuchando lo que quiere Spotify o lo que quiere el... O en definitiva, o por ahí lo que querés vos también, porque esto que te digo, el algoritmo ya te lee y ya te reconoce claro. de antes, entonces ya te da lo que vos te anticipa. Que querés, claro. O sea, sabe tus patrones de consumo, entonces anticipa y lo loco es que lo hace bien. Uh-huh. No es que lo hace mal. Por eso me aparecen tantos reels de Lomito. Sí, probablemente. ¿Cómo se llama esto? De comida. Bondiola desmechada. A mí el otro día en Instagram me pasó algo re loco que yo estuve como pensando y hablando con otra persona, con mi pareja para hacer un nuevo emprendimiento, algo así. Pero bueno, en estas épocas, viste, que uno se vuelve multitasking. Sí. Pero solo lo hablamos... sin tocar nada en el teléfono, ni mucho menos. Creo que seguramente estaban ahí cerca nuestro. Y unos 2 días después me apareció en Instagram un video de alguien que ni siquiera conocía. Que lo hacía bien. Que lo estaba haciendo bien. Y que te estaba vendiendo un curso de cómo iniciar el emprendimiento que solo se craneó entre nosotras. Ahí, es como, qué loco. Ahí yo siempre... Ni siquiera busqué la información, vino hacia mí. No, pero a veces hay que ver si viste que está esta persecución del celular, me escucha. Bueno, sí, te escucha, sí, pero además te lee. Claro. Es lo que hagamos. Por ahí vos te mensajeaste en algún momento No, lo que se hizo fue un pequeño flyer, ¿viste? Pero ¿viste? Nada ya más. Está, entonces ya está. Como, es más, ya leíste está. Toda la información. Ya está, ya está. Vos, o sea, tipeaste en el celular. Digamos, si tipeás en el celular, en general... El flyer igual lo hizo mi compañera, y ella me lo mandó a mi WhatsApp. Yo no tipeé nada, pero después eso, me apareció en el Instagram, esta página. Ahora, mirá... Scrolleando encima, ¿no? Porque estaba... Te mandó el flyer a vos. Sí. Por WhatsApp. WhatsApp sí. Pertenece a la empresa Meta. Claro, que también está Instagram, que Facebook. Que es de Instagram. Y bueno, ya está. Por ahí no es necesariamente esto que te escuchan. Claro. Sino que... Hilar datos. Claro, hilar datos. Mirá, le acaba de mandar un flyer del emprendimiento X. Sí. Mandémosle propaganda de emprendimiento. Este, claro. O le mandan flyer sobre un emprendimiento. Digo, esto para... un emprendimiento nuevo, mandémosle propaganda para cómo gestionar tu emprendimiento. Cómo hacerlo bien. Exacto, cómo hacerlo bien y cómo empezar desde cero, tipo desde el cálculo de la materia prima, los envasados, no sé qué. Un montón de cosas. No, que, a mí eso me... También me irrita mucho. Sí, me irrita, digamos. ¿Qué necesidad? Te choca. ¿Qué necesidad hay de...? Dejame de fracasar en paz. Claro. ¿Entendés? Es lindo que me queme un poquito la cabeza y que piense cómo se tiene que hacer esto. Fracasar es lindo también porque te da pie para crecer, ¿viste? Sí. Me aparecen, tipo, mete guita acá y en 3 minutos va a tener el doble de la plata. Bueno, eso es estafa igual. Loco, pará, hermano. Porque yo estoy corto de guita y me dan ganas, pero claro, no tengo 200 mil pesos para meter ahí. Cuenta que quiero hacer esto para tener más dinero. Sí. Bueno, hay mucha, más que nada en Facebook hay mucha publicidad de estafa. Sí. Y hay el año pasado hablamos de esto. Hay todo un estudio de la cantidad de publicidad... engañosa para entrar en estafas que hay en Facebook, claro. Y que se decidió, o sea, hay memos internos dentro de la empresa que decidió no sacar eso porque genera plata igual a... ¿Sirve la denuncia, entre comillas, radiales que uno puede hacer sobre eso? Por ejemplo, agarro el anuncio que no me gusta y le digo por qué, cómo y cuándo y lo envío. Sí, sirve. Sirve. Para mí. Sí, no, igual sirve para vos, sirve para mí también para dejar registro. Lo cierto es que muchas de las empresas están desarmando todos esos equipos de mediación y control dentro de las plataformas. Entonces, por ahí les llegan una cantidad de denuncias que no pueden procesar. Claro. O no quieren. Pero bueno. Qué complicado que es el asunto. Sí, es complejo. El asunto de la ciudad más grande del planeta. Exactamente. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.